luego iremos a las semillas y allí nos encontramos con un montón de cosas que se olvidan. Pero bueno, habían aliagas, Rhamnus alaternus, sabinas de dos clases, enebros, juniperos turífera, alguna carrasca, algún pino negral, algún pino rodeno, había algún serval, y como nos enteramos de que en la zona habían endrinos y también habían espinos, pues hicimos una lista con José Manuel, con Gonzalo Mateo, que es un experto botánico, director del Jardín Botánico de Valencia, lo repasó y hemos pedido pues lo mejor que hemos hecho, que son los crataegos, o sea, los espinos de Sierra Morena, que dentro de un mes, cuando vamos ahí a la feria de cerillas, tenemos espinos por todos los lados y semillas por todos lados. Pero pues nos hemos tenido que gastar el dinero en una cosa que hubiera sido gratuita, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya se aprende. Entonces, la lista que teníamos era espino albal, serval común, saúco, que como teníamos, llevaremos esquejes y pondremos esquejes, zarzamoros habían, rosal silvestre también había, aladierno, Rhamnus lisioides, o espino negro, Rhamnus mirtifolia, aladierno rastero, prunus, serval silvestre, galluva, prunus doméstica, prunus espinosa, prunus tal, higueras morales latoneros. Todo eso fue lo que apuntamos y de ahí pues hemos traído lo que hay. Bueno, entonces es porque tengáis una idea, ¿eh?, simplemente de cómo fue un poco el proceso, pero que luego lo tenéis que ver vosotros en el entorno. Entonces, venga, a la faena. Sí, mira, ¿qué te parece? Ahora explicamos, también para no dividirlo. Sí. Explicamos el manual, pero luego a lo mejor también dividimos el grupo en dos, ¿ya? Y ¿te apetece hacer bolas? Sí, me apetece hacer bolas. Pues sí, para que estemos más parecidos, podemos hacer continuamente dos talleres. Y en media hora yo creo que podemos ir 15 minutos cada uno. Vale. Y quiero probar uno. Vale. Si quieres hacer el de la mezcla, yo hago el de individual. Vale. ¿Sí? Vale. Pues vale. A lo mejor aquí. La mezcla es total. Sí. La mezcla es total y a partir de ahí hacemos las bolitas. Eso es. Pero lo mezclamos todo con arcilla directamente o cogemos el barreño y vamos echando el polvo y vamos haciendo las bolas. O lo hacemos todos en uno y hacemos luego otro. ¿Qué parece? Y luego cada uno prueba, podemos dividirnos y probar. ¿Qué hacemos de los? Podemos hacer dos cosas. Sí. Una, coger y poner las semillas, ir mojando, echar el polvo de arcilla, y uno que va dando vueltas y se va eso, o el otro. Hacemos primero aquí el individual, hacemos el de la mezcla, las dos, y luego, si puedes, vas aquí y haces el de la mezcla de todo. Lo explicamos los dos. Pues ahora. Venga, empieza. Lo que queráis, pero no marranéis mucho, que luego aquí. Empecemos con el. Por eso, cuando se hace el chocolate, es más agradable. Es de carácter como monoquima, lo conocéis, es el espino albar. El espino albar es muy interesante porque es, dijéramos, de lo que tiene como un amplio radio de distribución. Es decir, hay algunos que se dan en condición muy mediterránea o eurosiberiana. Es decir, muy de más de clima más un poco más húmedo. En cambio, dijéramos, el espino albar es una rosácea, se injerta con algunos frutales, es muy, muy interesante, sobre todo con acerolo. Es una planta medicinal de sistema cardiorrespiratorio, para el sistema circulatorio, va muy bien. Y las aves les encanta muchísimo, es muy, también muy, muy decorativo. ¿No es la comida tradicional? Pero en otros sitios sí se la comida. De todas las zonas que he visto, aquí no, en Aragón, ¿no? Solamente en Inglaterra sí, pero aquí no, en Aragón y Cataluña. Bueno, ¿a todos los preguntados? ¿Hay alguien de Navarra? Pero muy puntual, bueno, ¿de Navarra hay alguien? En Navarra, si veis, vais por ahí, veréis en la zona norte, la zona de Baztán, la zona más atlántica, veréis que todos son prados de siega y el único árbol que han dejado ha sido este. Pero cuando le pregunté me dijeron, y luego una vez tomando unos orugos, unos cacharales, sí. Yo tengo entendido, porque he estado en Navarra viviendo, que es también para las vacas, para crear seto, para que las vacas no se vayan pasando de prado a prado. Eso también es una, porque también el endrino, también es el cacharal, pues también lo utilizas, pero este no está, no se hace dentro de licores, ¿no? Parece ser, pero eso es un, dijéramos, dentro de la ecología local, que lo asocian por el cultivo de una seta de perro chico. También. Entonces, pero es un poco misterioso aquí. Si hay preguntas, tienes que tomar unos cuantos pacharanes primero y no lo he contrastado. Yo sí que me lo he comido, y os puedo decir que está bueno. Cuando está blandito está bueno. A ver, comes y no es una manzana, pero te metes unos cuantos, luego escupes la tal, y luego hay algunos que son muy ricos. O sea, no todos son iguales. Yo he encontrado alguno que es mejor que otro y que es, y que es, y que es más bueno, que está más bueno. ¿Es que estáis hablando del jarabe? No, Del pastor. ¿Y os suena la palabra acerolo? ¿Un acerolo? Sí. Es una fruta antigua, que es un pariente. Es un pariente. Y la hoja tiene de la misma forma, y luego se injerta eso. Lo de injertar también, para cuando hablamos de gusto comestible, es muy interesante saber que eso de gusto comestible no es nada nuevo. Es muy tradicional. Incluso viendo por el monte, a veces te encuentras árboles antiguos injertados. Muchos ya esa costumbre se perdió. Que era el pastor, llevaba una navaja y iba injertando. Dentro de encima del espino albar, injertaba acerolos. En Mallorca te encuentras todavía, en medio del monte, por eso le digo, árboles injertados. Lo que es eso, es recuperar el bueno, entonces ahora... Este, el agua... La próxima... Agua aquí tenemos. Sí, puedo. ¿De acerolo? No, de espino albar. Agua. Aquí el agua. Y ahora... Aquí me he pasado un poquito con el agua, veo cómo se queda embarrado. Entonces, voy a echarle un poquito más. Lo suyo es muy poco a poco ir empezando a coger la semilla. Y pensar que el objetivo de aquí no es chocolate, ¿eh? Luego si no hacemos con chocolate. El objetivo es un método que los roedores, sobre todo en este caso, aquí los pájaros no van a encontrar el alimento, pero sobre todo los roedores no se coman las semillas. Tiene bastantes nutrientes, en este caso esta especie. En otra especie, pues, por ejemplo, si hiciéramos de avena, sería con los pájaros. Y con los roedores también. Por lo que es que es un machacado. De la arcilla. Privada. Cuanto más fino, mejor. En general, fíjate con esto es para que no coman también algún efecto a las semillas. Podemos hacer un efecto, dijéramos, si aquí le vamos a colocar algún nutriente. Si no, esa arcilla solo para protegerla. Sí. Claro, lo explicamos por esta especie, pero claro, imagínate que fuese beza, o fuese habas, o fuese espinaca, o avena, cereales, ¿no? Lo echas y tienes todos los pájaros detrás, sentados ahí en fila, pues... Una haba será más difícil que se recoge, ¿no? La haba redondita, claro, estará más. Casi todas las leguminosas son más complicadas. Entonces, y tiene otra complicación, que... Bueno, no es tanto por fina, sino por la capa que tiene exterior, que de la fina, que no admite mucho pegado pulido. Resbala. Entonces ahí hay que hacerlo varias veces. Y tiene otro problema añadido, las leguminosas, tipo las habas, los garbanzos, que enseguida, cuando ponemos un garbanzo en remojo, ¿qué es lo que le pone una lenteja? ¿Qué es lo que pasa? Se hincha, entonces te rompe la... Hay que hacerlo como muy rápido y secado también muy, muy rápido. Bueno, y aquí sería lo mismo. Y el tamaño lo que queramos, realmente no es tan importante cuanto menos tiene así individual, para mí mejor, después de haber hecho pruebas, haber echado grandes, pequeñas, porque normalmente las lluvias aquí en el Mediterráneo son trombas, torrenciales, ¿no? Entonces, pero también podemos tener que vamos suave, ¿no? Si lluvias fuertes, tipo tromba, hace que esa, la capa pequeñita de arcilla se deshaga rápido y que te termine. Pero si son grandes, cuesta también mucho más. Si fuesen más continuas, si fuesen bolas más grandes, se van deshaciendo más poco a poco y bueno, bien. Aquí mejor pequeñas. Ahí va cogiendo el tamaño. ¿Alguien quiere remirar un poco? Sí. tienen la experiencia. Cuando es con chocolate, pues, mola más. Mola más. Tienes un poco de agua. Lo que luego no sirve para. Sí, el color es parecido. Sí. Echamos un poquito, ¿cómo lo ves? ¿Echamos más agua? Está húmedo. Está húmedo. ¿Echamos más arcilla? Sí. Tú dirás. ¿Tiene que ser siempre con arcilla o vale con tierra? Vale, vale. Tierra. Realmente la tierra, la arcilla es tierra. Es decir, la arcilla es carbonometría. Es por cualquier tierra que te encuentres por ahí. Cualquier tierra, cualquier tierra que lo críe es muy fino, a 0,001, o sea, sería muy fino. Y la vena, sembrar la vena, ya no sería tan fácil. Es muy fino, sería a nivel geológico, sería imagen de piedra, grava, arena, limo y arcilla. Es granulometría. Pasando una criba ya lo haría eso. ¿Cómo lo ves? Más agua. Hay que tocar. Claro, si hay mucha humedad, hay peligro de que germine antes de tiempo. Claro, entonces también es importante lo que es el secado. Es decir, para este tipo de semilla lo hacemos ahora, lo secamos en la sombra, en un sitio que corre el aire y se va secando poquito a poco. Las leguminosas tienen el problema de que si se seca muy lentamente, se abre. Entonces hay que hacerlo muy coger de práctica. Primero empezar con avena, que es muy barata, y se. También para retener el suelo también sirve, porque serían las etapas sucesionales iniciales, serían las capas herbáceas, que nos va a servir para segar, y luego también pues si queremos hacer gachas de avena, ¿no? ¿Sorgo qué tal? El sorgo lo que pasa es que es de verano, entonces si vas a tener agua te va bien. Pero es como el maíz, son cultivos de verano o en los países más tropicales donde llueve. Siempre hay que ver lo que sería la biogeografía, sería como la ciencia auxiliar. La biogeografía quiere decir las especies, el estudio de las especies, dónde están y por qué. Incluso las que hemos traído los humanos. El por qué. ¿Por qué se da bien los naranjos viniendo de Chile? ¿Por qué? Sabiendo todo esto te va dando mucho pie a poder gestionar el. ¿Alguien se anima? ¿Hacemos otra? Vale. Ahora, lo que tendríamos que hacer sería. Para hacerlo. Ese a lo mejor es más cómodo. Vale la pena que Sí. Y podemos aprovechar la arcilla. Ya que un poquito más también la que es más grande tampoco es que los primeros. Esta la ponemos ya aparte. Ahí va. ¿Sí? ¿En este o en ahí? Bueno, aquí está roto, sí. Pues alguien, mira, ahora probamos otra vez, repetimos el método, pues que lo haga alguien, un voluntario. Venga, yo mismo. Un aplauso, voluntario. Vamos a ver cómo lo hace. Lo ideal es tener un poquitín, un paño y limpiarlo bien. No pasa nada, ahí estamos en casa, en familia, nadie va a decir nada. Pero los sitios que tengamos esto limpio. Y es mejor. La arcilla se adhiere a la piel. Efectivamente. Entonces vamos y mezclamos. Si tenemos un pañito, pues es más elegante también. ¿Cuál ponemos ahora? Estas son estipisos en una leguminosa. Pues son diferentes porque hay diferentes colores, es todo la misma especie. Y es la especie lo que cae un poquitín de restos. Y allí son tiene más variabilidad. Esta también es leguminosa. Mira, es Rhamnus. Rhamnus alaternus. Esto de la especie en castellano creo que se llama aladiernus. Alader. Es de la familia de la zufaifo, suena el gingoler, es un frutal, es de la misma familia. Gingolero le llaman. Gingolero. Pues de la misma familia que gingolero, es una madera, está bien, y produce, es fruta carnosa. ¿Qué quiere decir? Que normalmente las frutas carnosas son de primavera, de finales de verano. Y es muy útil para los pájaros. La finca de San Boi de Llobregat la colocamos para los pájaros migratorios, o sea, los migratorios de primavera, cuando, por ejemplo, las currucas, que seguida de nidificar se emigran en verano. Entonces, bueno, es saber qué pájaros queremos tener, o qué pájaros pasan por la zona, que son las que vamos a hacer. Las semillas, si os fijáis, es bastante irregular. Entonces, no tendremos muchos problemas. Las que son más lisas son las que van a darnos más problemillas. Esta va a ir bien. Y es rugosidad, con lo cual tienes la idea mejor. Bueno, la arcilla, cuanto más roja esta, mayor poder de adherencia tiene. Luego hay arcilla. Amalgama más. Claro. Hay la greda, por ejemplo, también sería muy interesante que tenga mucho poder de amalgamarse. Sí. Luego también hay truquillos. Hay otras cosas que también utilizamos, sobre todo en las bolas más grandes, que es poner trozos, por ejemplo, de algodón o de papel triturado para darle confusidad también. Porque si, según si la vas a lanzar o no. Si la, y otra técnica, que es para taludes, que es hacer las bolas, también podemos hacer algunas, y tirarlos en los taludes. En los taludes, en las pendientes. Para que se pegue, ¿no? Porque, claro, efectivamente, porque si lo hacemos con este sistema, las bolitas, las vamos a tirar más tenia abajo. Bueno, si alguien quiere la fachada de casa vegetal, pues ya puede buen remojo, también, ¿no? También. Pero que no se olvide el sistema de riego. ¿Sí? ¿Echamos? Sí, sí, todas. Sí. Lo ideal es que esté todo cubierto. Y ahora, agüita. Yo te voy echando yo de pinche ahora. Aquí tienes un botón. Trabajar con elegancia. No, sí, no, es mejor así. Hay árboles que comen los azúcares, los pajaritos. Luego hay otro método, también más escatológico, de hacer mendodangos. Es comerte la fruta, ¿no? Con semilla y todo, e ir a reforestar por ahí. Ya tiene su abono, todo, y es como es natural. Sí, exacto. Con los cocos no vale. Hay un libro también. Hay un libro sobre eso, ¿eh? Sí. Cómo cagar en el monte. Sí, sí. Hay un... Hay un libro de matemática de culo, que es el que no tiene nada que decir. Es una tomate de la sed, tomate de culo. Tomate de culero. Sí, estaba aquí la bolsita. Mira, para que te quede el nombre. Y apellido, ¿no? Sí, ha dicho que se llamaba también. Creo que llamaba de otra manera. Sí, sí, sí. Es un compromiso. La Saladía. La Saladía no creo que sea castellano. Luego lo buscamos. Pues, con los métodos así, estudios antropológicos, hay un pueblo en Brasil que se llaman Cayapos, una nación de amerindia, y ahí se trabajó como hacían sus bosques comestibles. Y la costumbre que tenían era tener semillas de frutales en el bolsillo, y bueno, iban por el camino, por rutas, ¿no? Y entonces cuando tenían ganas de evacuar, hacían un agujerito, evacuaban, ponían una semilla y tapaban. Y los caminos tradicionales que tenían eran, pues eso, como self-service, ¿no? De fruta, ¿no? Mira, preguntaba por cómo era. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La hoja se parece mucho a la coscoja. ¿Puedo preguntarte si el caqui sobrevive a las bajas temperaturas? El caqui sobrevive a las bajas temperaturas y aguanta la sequía una vez que enraizado. También el caqui es muy, muy resistente. También hubo caquis aquí autóctonos. Ahora quedó, o sea, cuando se escribieron por las glaciaciones quedaron o bien en China o en Estados Unidos. Hay un caqui que es el caqui virginiana, que en el Jardín Botánico de Valencia hay uno enorme. Lo digo porque el Jardín Botánico son lugares interesantes para agacharse y coger alguna semilla cuando no te ven. Los 5.000 euros también. Sí, que sea. Ahora más gajos. Más arcilla. Sí. Y los caquis también se... También sirven para hacerte el ginjolero y el caqui, son dos especies que con dos o tres plantas te haces tu bosque. Porque también, aparte de crecer de semilla, crecen de raíz, supones. Reclutan. Entonces pones y te haces un bosque. Mira, ¿cómo te llamas? Julio. ¿Cómo? Julio. Yo tengo un caqui que saca muchas hojas de raíz. Y si no lo sé, suelen hacer fruto, depende de la variedad, pero son frutas mucho más pequeñas, más resistentes, pero más resistentes. ¿Ah, sí? Vale. Algunos no, pero generalmente sí, son, hacen frutas silvestres, porque son piezas de virginiana, de americana. Y también la madera del caqui es una de las maderas valiosas, es decir, si tenéis una zona cerca de un río con se puede regar, junto con el serval, son de las maderas de calidad. Gracias.